Bienvenidos a un nuevo programa de Electrodos, programa que se emite en www.tendidoeléctrico.com todos los lunes de 9 a 11. Si queréis contactar con nosotros o darnos un set para que lo incluyamos en el programa o lo que queráis, podéis hacerlo mandando un email a electrodosconk@hotmail.com. Como hay gente que nos oye fuera de España, lo saludaré en inglés. Hi, welcome to Electrodos, the Spanish Electro Radio Show. Please, if you want to contact us or give us a set to include in our program, please send us an email to electrodos@hotmail.com. I will spell it electrodos@hotmail.com. El programa de hoy está dedicado a productores del electro de Oriente, mayoritariamente de China y Japón. Pues allí la verdad es que lleva tiempo desarrollándose una escena bastante interesante. El primer track que voy a poner es Japanese Robot de Noise & Noise, una canción que está en el EP de Noise & Noise Technology and Civilization que sacó en el sello Transcend Force en julio del 2012. Noise & Noise es un productor chino de Pekín que lleva 5 años en activo y que descubrió que el electro y el experimental era lo suyo, tomando como referencias a productores de Detroit como ARPANET, Doppler Effect o Drexilla. A ver qué os parece este Japanese Robot. Track que sonaba también procede de China y era el Ghost in the Piano de Huasan Unit, que salió en el EP Synthes el año pasado en su propio sello Huasan Records. Huasan Unit es el chino Zhu Li, residente en Shanghai, lugar en el que fue a estudiar informática y donde descubrió el techno y la electrónica experimental. Y a continuación pasamos a Japón con un productor muy importante, Yoshihiro Hayashi, con su Phase 001 del EP Phase, que sacó el pasado marzo en su propio sello Tokyo Electro Beat Recordings. Yoshihiro Hayashi, en el año 2000, junto a otros productores, empezó el evento llamado Tokyo Electro Beat Park, creando más tarde, en el 2004, un sello discográfico con el mismo nombre. Digamos que es el movimiento más sobresaliente del electro japonés. A ver qué os parece Phase 001. Thank you. después de Phase 001, hemos escuchado a otro japonés perteneciente al Tokyo Electro Beat Park, ese Space Thunder X, y su canción Tokyo Electro Beat Park Theme, Yoshihiro Hayashi Remix, que aparece en su SoundCloud. Space Thunder X es otro de los creadores del colectivo Tokyo Electro Beat Park. Y ahora os voy a poner un track del japonés AE35, que es el Beep Loud, perteneciente a la compilación Tokyo Electro Beat Box Volumen 3, el pasado marzo en el Tokyo Electro Beat Recordings. AE35 es el japonés Yosuke Ikeda, que también pertenece y está desde el principio en el Tokyo Electro Beat Park, fundando junto con otros productores en el 2004 el sello discográfico Tokyo Electro Beat Recordings. A ver qué os parece Beep Loud. drop the bass. Después de Yosuke Ikeda, escuchábamos a Baxim con su track The Bass That Ate Tokyo, que salió el pasado año en la compilación Dalekobot 4 del sello Crobot Music. Baxim es Ichiro Ijuin, un productor, promotor y DJ japonés que forma parte también del Tokyo Electro Beat Park desde el año 2012, aunque ya apareciera con anterioridad en las compilaciones del sello. Baxim es uno de los promotores y difusores del electro más activos de Japón. Y ahora os voy a poner otro track de AE35, el Brutal Man, que aparece también en el Dalekobot 4 de Crobot Music, que salió el año pasado. De AE35 es el set de hoy, todo un crack. Así que a ver qué os parece el Brutal Man. We'll be right back. esto que sonaba era el Dark Corners del Fleck ESC, que salió en el EP Under Surveillance el pasado junio en el sello español Mars Frequency. Fleck ESC es Frank Colling, un productor de electro francés, pero que vive en Japón y que actúa frecuentemente en las fiestas del Tokyo Electro Beat Park. Fleck ESC lleva ya unos añitos produciendo en varias discográficas. Y a continuación os voy a poner el Contamination de CRZNKY, o también llamado Crazy Kenny, que salió en el EP Lost Riot el pasado marzo en su Bandcamp con opción a libre descarga. Crazy Kenny es un productor japonés de Hiroshima. Es muy prolífico, ya que saca como 2 o 3 canciones al mes. Todos sus temas tienen carga política, en contra de las grandes empresas y la energía nuclear, como es este. Así que a ver qué os parece. Contamination. We'll be right back. Y después de Crazy Kenny sonaba Uncle Tex con su canción YCT Mechanic, que aparece en su SoundCloud. Uncle Tex es un productor y promotor japonés que pincha y organiza fiestas en el Shinjuku Loft, un garito de Tokio. Tiene su propio Bandcamp y SoundCloud donde se pueden encontrar sus temas para descarga gratuita. Y a continuación os voy a poner una fricada japonesa a mano de Ayupiko con su canción For Boys and Girls. Ayupiko es una productora japonesa de electro y electropop que apareció en las primeras compilaciones del Tokyo Electro Beat Recordings. Y bueno, este tema proviene del Tokyo Electro Beat Box Volumen 2, que salió en el 2005. Así que a ver qué os parece For Boys and Girls. Give me more cool, more hot, you for sound. esto que sonaba era el Tokyo Beats Vaccine Remix de Hitachi 2, que salió en el EP Tokyo el año pasado en Vinylock Frequency. Hitachi 2 no es japonés, sino un sueco muy interesado por la cultura y tecnología japonesas, como bien reflejan los títulos de sus temas. El remix sí es de un japonés de Vaccine. Y ahora os voy a poner el último track de la selección, la canción Ghost, del productor japonés Nishikawaki, que dejó hace un año en su SoundCloud para la libre descarga. Nishikawaki hace temas inspirados en serie de anime, de un estilo que oscila entre el jungle, el juke o el breakbeat. Esta canción Ghost está hecha con samples de intro de la serie Ghost in the Machine Standalone Complex. A ver qué os parece Ghost. Comenté, el DJ set es de AE35, o lo que es lo mismo, Yosuke Ikeda, así que ahí os lo dejo, a ver qué os parece.

Bueno, chicos, espero que os haya molado el programa de hoy. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Yeah.